Seguimos avanzando en la mañana de este jueves. Recuerden que, como es habitual en la programación matinal, cada jueves les ofrecemos el espacio Cosa de Todos, que les llevaremos a eso de las 12, como siempre, a partir de las 12, hoy turno para el equipo municipal de gobierno. Así que, como siempre les insistimos, si desean participar, nos pueden ir dejando ya sus preguntas, sugerencias, cuestiones que quieran trasladar en relación a la gestión municipal, que nosotros trasladaremos a los representantes municipales a partir de esa hora, cuando estén por aquí los estudios de Radio Ubrique. Ahora vamos a quedarnos con más temas de actualidad. A finales de diciembre les llevábamos las novedades, como suele ser también, como solemos hacer cada cierto tiempo, las novedades relacionadas con el Museo de la Piel, visitas, iniciativas, todas las actividades que tienen que ver con el museo. Y les apuntamos ya, nos avanzaba Maribel Loato, que en pocos días, en cuanto que finalizase obviamente el año, íbamos a hacer balance del número de visitas registrados durante este 2018. Bueno, pues nos vamos a trasladar hasta allí. Maribel Loato nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico. Maribel, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues Maribel, que ha ido ya recopilando los datos sobre lo que ha sido el pasado ejercicio. Maribel, yo tengo por aquí, por ejemplo, del pasado año, del anterior, del 2017, que el Museo de la Piel superó las 26.000 visitas. En total fueron 26.479 visitas. Efectivamente. Coméntanos, en 2018, ¿cómo fueron esos datos? Pues mira, los datos han sido crecientes, por supuesto. No tanto como subió el año pasado, pero sí que han sido subientes. Tengo aquí, pues resulta que tengo los datos a la mano, y tengo pues una cantidad de personas bastante importante. Por ejemplo, en Andalucía este año de 20.869 a 22.860. Este año, quiere decir que la subida ha sido bastante increíble. Después, las comunidades autónomas, pues han venido, el año pasado vinieron 4.887 personas, este año han venido 5.769, es decir que en alza. Y después de sitios del mundo, vinieron el año pasado 723 y este año han sido 1.049 personas. Esto es una subida bastante importante. Estamos hablando de que el total, Maribel, estaría por encima también de los 28.000 personas. Pues mira, está entre 29.867. La suma 20, de... Eso es. 29, o sea, casi 30.000 personas, por tanto, durante el año pasado. Eso es. Ya los datos los dieron el día que me dieron el homenaje, lo dieron allí, que yo ni lo sabía, pero claro, como lo van contabilizando según lo ponemos nosotros en nuestra página, pues lo habían contabilizado ellos, que dijeron unos 30.000, pues son 29.687. Así que es algo extraordinario que nos esté ocurriendo, pero claro, estamos saturadísimos de trabajo porque son muchísimas llamadas de teléfono para concertar. Bueno, ya tenemos hasta diciembre del año que viene, tenemos concertados de artesanos noruegos. Y bueno, cada día más. Ubrique está de moda, como yo digo. Ubrique, todos los grandes diseñadores, pues la da por venir a nuestro pueblo. Entonces, pues esto está teniendo un auge bastante importante y están haciendo una divulgación muy grande de lo que es Ubrique y de lo que es su industria. Si te parece, vamos analizando, Maribel, esos datos. Bueno, el principal titular es destacar, ¿no?, que a pesar del incremento que ya se han registrado en años anteriores, sobre todo el año pasado lo comentamos, pues esa tendencia sigue, o sea que todavía más, desde esos 26.479 visitas hasta 29.867, estamos hablando, por tanto, de... Bueno, haciendo la cifra rápida, en torno a 2.500 personas de media cada mes. Pues sí. Bueno. Unas 2.500. El teléfono no para de sonar, el teléfono fijo que tenemos, con gente solicitando pues talleres y visitas. Y entonces pues necesitamos pues personal. Al ayuntamiento le hace una petición desde aquí que necesitamos ayuda, porque es que se está poniendo esto tan saturado que a veces pues no nos da tiempo ni de respirar, vamos. Y la verdad es que, bueno, ahí están los resultados, ¿no? Que no hay equivocación en los resultados. Y claro, necesitamos mucha apoyo, que creo que lo tenemos, porque lo hemos tenido siempre que lo hemos pedido. Así que desde aquí lo hago también partícipe de que es verdad que se ha convertido en un centro de visita obligada de todas las personas que vienen a Ubrique, y son muchas, y son muchas. Y hay veces que nos vemos pues, muy saturados, la verdad. Decías, Maribel, sobre todo, la mayor parte son visitantes que proceden de nuestra propia comunidad autónoma, de 20.800 a 22.860 personas, sigue creciendo ese dato. Después también más de 5.000 personas, un aumento también importante con respecto a otras comunidades autónomas, ¿no? Efectivamente. Nos están visitando muchos de comunidades autónomas, sobre todo de la gente del norte viene muchísimo, también de Madrid son bastantes visitantes los que recibimos, y después los del mundo, que los del mundo lo tenemos un poquito ahí como aplatanado, y la verdad es que se está notando que es raro el día que nos llegan unas personas extranjeras de todos sitios del mundo a visitarnos. Por ejemplo, últimamente estamos viendo la afluencia de muchos rusos que están viniendo, muchos ingleses, franceses también, en fin, que el movimiento se está viendo continuamente. Es el mejor termómetro, la verdad es que además de la Oficina Municipal de Turismo, pues el propio Museo de la Piel dio con respecto a los turistas que en definitiva se acercan hasta Ubrique, ¿no? Pues sí. Es más, yo veo que muchas veces los turistas ya por ordenador traen planificado sus visitas y vienen directamente. Quiere decir que la gente se planifica muy bien su salida y lo vemos diariamente como llegan aquí, porque en internet han encontrado que Ubrique tiene el museo y que hay que verlo, porque además también las opiniones que da la gente de haber estado aquí pues son magníficas, y eso hace pues que la gente le tenga curiosidad en vernos, ¿no? Entonces hay listas de espera, por ejemplo, si tenemos un día 4 o 5 excursiones, que eso ya es bastante, ¿eh? Que eso es para quien lo use, vamos. Entonces, pues tenemos que decirle a la gente, pues mire usted, pásale usted para otro día, a ver si puede, porque estamos saturados. Entonces, la gente, pues viendo que esa saturación existe, pues más programación tienen a la hora de venir, porque así ellos van programando para no dejarse de ver algo que es importante de ver en esta zona, ¿no? Y como nos clasifican los turoperadores como una de las cosas más importantes de la Sierra de Cádiz, pues la gente no se quiere ir sin ver lo que hay de importante aquí, ¿no? Entonces, pues la verdad es que estamos teniendo mucha aceptación. Pues ese último dato, volver a insistir en ello, como nos decía Maribel, ¿no? La presencia de visitantes extranjeros que pasa del año pasado de 723 a 1049, así que estaremos hablando de casi un centenar de personas al mes de otros países, lo que, y bueno, un incremento de unos 300 más con respecto al año pasado. La verdad es que también es un aumento importante. Y bueno, la verdad es que cuando hablamos del convento de Capuchino, del Museo de la Piel, tanto el contenido como el propio continente, ¿no? El edificio, los alrededores, bueno, pues merecen la pena y hacen que se repita, ¿no? Por supuesto, además de la propia exposición, que es el contenido de la visita, ¿no? Pues sí, la verdad es que la gente cuando llega aquí tiene una panorámica bastante bonita del pueblo, que eso también lo agradecen. Después también aquí se le trata de una manera especial, contándole la historia de este pueblo desde los principios, que es otra cosa que agradece muchísimo la gente, porque la gente cuando llega a los pueblos dice, ¿y de qué vivirán? ¿Y de qué? ¿Y por qué se vive aquí de la piel? Y cuando aquí se le refresca un poco la historia y se le cuenta el porqué, pues la gente lo entiende perfectamente, y os puedo garantizar que las personas que vienen una vez vuelven, vuelven y con más gente, ¿no? Y además hablan de nosotros muy bien. Entonces, eso es un motivo para que la gente, pues, tenga esa curiosidad en venir por aquí a vernos. Es importante eso, que regresan y que, bueno, pues se da una gran promoción cuando se ha realizado una visita allá, porque la puntuación, ¿no? Decíamos, a través de TripAdvisor, en definitiva, a través de Internet, esa promoción es siempre positiva. Cuando hablamos de visitantes, hay que destacar además que hablamos de muchísimos perfiles, ¿no?, de visitantes, porque el Museo de la Piel aúna tanto turistas como tal, que puedan llegar en grupo, hasta centros educativos que desean, por ejemplo, realizar, conocer el sector marroquinero y realizar ese taller del preciso, colectivos. Los perfiles son muy amplios y dependen de cada año, pero en definitiva lo importante es que está atrayendo a distintos tipos de personas, ¿no? Pues la verdad es que sí, tenemos que tener pues eso, la vista de adaptarnos a las personas que vienen. Si son mayores, pues ir de una manera, y si son niños, pues ir de otra, un poco más pedagógica, para que esos niños pues también se sientan contentos. Una de las cosas que quiero destacar es que cuando vienen padres e hijos, que vienen muchas familias con idea de hacer el taller y de visitar el museo, siempre nos dan la enhorabuena porque dice que los niños se portan maravillosamente bien. Y es que la dinámica es verdad que es muy buena, especial así para los niños, le hacemos participar a los niños de las preguntas para que ellos respondan y ellos están muy atentos. Entonces los padres se sorprenden de lo atentos que han estado, aunque sean niños más pequeños, y se están muy atentos porque se les hace como si se les estuviera contando un cuento. Y entonces los niños están totalmente observando esas explicaciones, incluso hacen sus preguntas, alguno que otro se le da algo a tocar para que vean el tacto de alguna de las cosas que tenemos aquí en el museo. En fin, que lo hacemos un poco muy didáctico para que eso sea, pues eso, lo que queremos, atraer la atención de estos niños y que ellos se porten bien a la hora de que no se aburran. Y entonces después pues hacemos el preciso, les vamos diciendo que van a hacer ellos una pieza y después se ponen con sus padres a hacerla. Total, que los padres y los niños se van contentísimos. Y después los mayores que vienen, que también es un grupo bastante importante de mayores los que nos visitan, pues se les trate con esa delicadeza que necesita un mayor, ¿no? Siempre adaptándonos a las personas que menos pueden, los que tengan más la movilidad más reducida, pues nos vamos adaptando a ellos. Y bueno, ven que hombre, que se les atiende bien, y esto es algo que ellos pues siempre responden a eso pues con muy buenas palabras y con muy buenas opiniones. Fundamental el hecho, lo que nos has comentado, ¿no? En muchas oportunidades, el repetirlo, ¿no? En las visitas, y que los tour operadores en muchos casos ya tienen esa visita pues fijada de año tras año, repiten, eso por un lado, o los propios centros educativos o colectivos que una vez que visitan un año, pues también van buscando fecha para los siguientes años, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque los profesores que vienen aquí a Ubrique a hacer el taller, en alguna ocasión ya nunca dejan de venir. Sí. Tenemos ya profesores que están viviendo hasta 7 años, ¿eh? O alemanes, por ejemplo, que vienen alemanes ya 7 años seguidos con gente a hacer, que son gente diferente, claro, los que traen, porque son alumnos diferentes, pero ellos sí que ya son 7 años viniendo, 8. Y cada vez vienen con mucha alegría, nos llaman con muchísima antelación, programando para que sea el día que ellos quieren. En fin, que la organización se está cumpliendo muy bien y se está haciendo de una manera muy eficaz para que todo el mundo pues tenga su posibilidad de pasar por aquí, de que pueda ver el museo y además hacer el taller del preciso, con lo cual la gente se va encantada con su pieza hecha por ellos mismos, ¿no? Nos ponías como ejemplo, ¿no?, que ya han concertado una cita a unos artesanos noruegos. Efectivamente. Casi todas las academias de artesanos de Madrid, del País Vasco, de Galicia, de eso por hablarte de España, pero después también están viniendo pues los noruegos, que hay muchísima gente dedicada, ingleses que también son artesanos en algún sector, y vienen buscando el museo. Vienen buscando el museo por las oídas y por lo que han escuchado, y porque son gente muy preparada, que se meten en internet antes de ir a un lugar y van viendo todo lo que hay, y entonces la gente pues le pica la curiosidad que en un pueblo de aquí del sur de España y que tenga toda esta posibilidad, ¿no?, de abarcar a los grandes diseñadores del mundo entero, a los grandes artesanos. Eso es una cosa muy importante y que la gente le llama muchísimo la atención. Hemos comentado el dato total de cifras del año pasado, el lugar de procedencia, los porcentajes, cantidad de personas. En cuanto al dato de los meses de mayor afluencia, Maribel, ¿cuáles serían? Ajá. Pues mira, los meses de mayor afluencia de este año han sido marzo, que llegamos a alcanzar los 2.200 y pico visitantes. Después otra también muy fuerte fue junio, que fue también de 1.700 y pico personas, 91 1791, y después diciembre ha sido un mes buenísimo, con octubre, que también ha sido muy bueno. Quiere decir que todos van siendo buenos, excepto, te voy a comentar, los que no llegamos a los 1000 fueron en enero, que llegamos los 936, en febrero 956, después 704 en mayo y 710 en agosto. Claro, por la calor ya lo entendemos, ¿vale? Pero bueno, casi todos hemos pasado de los 1000. Se van compensando con los y de mayor. Y algunos con crece pasado el 1000. Así que es una gran suerte, ¿eh? Yo me acuerdo que el otro día, mirando papel y haciendo limpieza de papeles, se me puso en las manos uno del 2010, del 2012, y yo veía que había 400 personas, 300, y bueno, hemos dado un salto agigantado en volumen de personas. La verdad es que el propio dato, ¿no? Decir que en un claro, mes pasamos... Pabelos anteriores, como los tuve yo en la mano el otro día, digo, como que los iba a tirar y no los tiré. Digo, los voy a dejar archivados porque esto es digno de ver el avance que hemos hecho con todo esto, ¿eh? Pues es el mejor reflejo, ¿no?, de que se están haciendo muy bien las cosas y de que esta iniciativa pues va mucho más, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo creo que en el ámbito en el que nos movemos, que es turístico, que además el turismo es algo muy importante y que nos visita tantísima gente del mundo, y que esto es un punto de referencia para todos ellos, yo creo que iremos avanzando continuamente, claro que sí. Y claro, el ayuntamiento también está por apoyarnos, pues estupendo, todo se reúne para que las cosas puedan ir hacia adelante. Y por ir terminando, Maribel, ¿cómo se un poco cómo se ve el año 2019? ¿Qué previsiones tenéis? Pues mira, las previsiones son, ya te digo, llamándonos todos los días por teléfono para concertarnos. Y claro, los meses es que tenemos ya muchísima gente, pues a lo mejor la gente los cambiamos para otros meses o para otros días, ¿no? Y la perspectiva, pues yo la veo buenísima, buenísima, a la hora de que cada día, pues más llamadas, la gente, más ganas de ver el museo, y eso, bueno, yo personalmente me siento muy satisfecha, y el pueblo de Ubrique se lo tiene que sentir también, porque esto ha sido un paso muy importante para el turismo de este pueblo. Y sabemos que tenemos que seguir luchando. ¿Por qué? Pues porque las cosas son muy cambiantes, la gente lo mismo le da por venir a un sitio que no, entonces tenemos que ir poniéndonos al día en todo. Yo, por ejemplo, lo hago en el museo, como inventarme siempre algo nuevo, por ejemplo, lo de las patacabras, que fue más reciente. Después, pues, tener algo de motivación para la gente, como es que hagan su preciso, y después también una dinámica que hacemos con la gente, pues vamos avanzando y que sea una experiencia nueva cuando viene la gente, aunque repitan. Porque los que se van dicen, señora, hoy nos ha gustado más, hoy nos ha gustado más, porque hoy ha hecho usted esto o lo otro. Entonces, es una cosa que nos vamos renovando cada día, siempre intentando de mejorar, y que cuando venga alguna persona que haya estado antes, porque se lleve una impresión todavía mejor que la que tuvo. Y así es la lucha diaria, como yo la entiendo y como creo que debe de ser, para que las cosas funcionen y para que las cosas pues tengan un dinamismo que sea bueno y que todo el mundo se sienta bien y contento. Y así lo refrendan, además, los datos que vamos viendo año tras año. 29.867 visitantes durante el 2018 al Museo de la Piel de Ubrique. Maribel, nos vamos a quedar en este punto. Enhorabuena por esos datos a todos los trabajadores del convento de capuchinos, del Museo de la Piel. Y nada, seguiremos hablando, por supuesto, destacando las novedades en torno al museo. Bueno, darle las gracias a ustedes, pero también a todos los que nos escuchan, que están en sus fábricas trabajando con sus auriculares, y que le digan a sus familiares también, que también ellos son importantes, porque si no fuera por ellos, pues tampoco podríamos seguir. ¿Por qué? Pues porque ellos son también parte importante del engranaje, de que todo funcione. Así que muchísimas gracias a todos los que me escucháis, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de la Piel de Ubrique. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Maribel. Un saludo. Buenos días.